Mañana recibíamos de la cuadrilla precisamente y bueno, pues hemos llamado a Enchane Arbaizagoitia, que es técnico de medio ambiente de la cuadrilla de Ayala, para que nos dé una somera explicación, así por encima, porque es muy extenso, sobre esta historia, sobre este diagnóstico. ¿Qué tal, Enchane? Egunon. Bueno, un plan de movilidad de la comarca de la cuadrilla de Ayala que es bueno extenso y cuyo resumen, pues no sé si vamos a poderlo hacer en breves minutos, pero sí que hay una página web de la cuadrilla de Ayala donde tenéis colgado todo ese documento, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que estábamos redactando es el plan de movilidad sostenible de la comarca de la cuadrilla de Ayala. Y hasta la fecha lo que hemos concluido es la fase de diagnóstico. El documento que está colgado ya en la web de la cuadrilla Ayala, tanto en la versión de euskera como en la de castellano, es un resumen del diagnóstico, puesto que, bueno, el diagnóstico es un documento de más de 300 páginas que creemos que, pues para poder ser entendido de una forma clara por parte de la ciudadanía en general, había que resumir, y por ello hemos colgado un resumen. Un resumen del diagnóstico, que es lo que te comentaba. Bueno, sabemos ahora, tenemos el diagnóstico para poder aplicar, bueno, pues, en fin, las mejoras, lo que se puede hacer para una mejor movilidad en la comarca, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hemos recogido en este diagnóstico, digamos que es la fotografía de la realidad en cuanto a los hábitos de desplazamiento que tenemos dentro de la comarca en los 5 municipios de la cuadrilla de Ayala. Se han analizado diferentes líneas sobre las cuales en adelante se pretende planificar y desarrollar acciones que supongan la reducción del uso del vehículo privado, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los grandes hitos de este trabajo. Básicamente, y por resumir, este diagnóstico recoge por una parte resultados de encuestas realizadas por diferentes organismos en la cuadrilla de Ayala y el resultado también de las encuestas web que nosotros lanzamos y las encuestas que ha ido haciendo el equipo redactor del proyecto a pie de calle. Encuestas que nos vienen a dar cuenta de los hábitos de movilidad de las personas cuando se desplazan, por ejemplo, para ir a trabajar, para ir a estudiar o para hacer sus recados. Y bueno, que es una información que para nosotros es muy valiosa, ¿no? Nos dice cómo se mueven y también aprovechamos, por supuesto, para saber un poco de sus inquietudes y de la percepción que tienen ellos del modelo de movilidad que tenemos en la comarca. Por otra parte, se han analizado diferentes cuestiones como por ejemplo son los aparcamientos, la dotación de aparcamientos en los diferentes municipios de la comarca. Hemos hecho especial hincapié en analizar el uso de los aparcamientos en las zonas céntricas de Laudio y de Amurrio, donde hemos podido ver pues qué tipo de estacionamientos se hacen. Pues en la mayoría de los casos no superan las 4 horas. Y además, por ejemplo, en el municipio de Amurrio nos llama la atención de que muchas de los vehículos pues no son del municipio. Esa es otra de las conclusiones. Por otra parte, se analiza también el transporte público. Se ha contado con los datos relativos a números de viajeros que suben y bajan en cada una de las estaciones de la línea Renfe, que une Orduña con Bilbao. Y se ha podido ver pues bueno, pues una subida en número de usuarios en determinados servicios. Por otra parte, bueno, también se han analizado los usuarios de líneas de autobús, líneas de Bizkaibus, pues para los diferentes destinos, como por ejemplo es el caso del Bizkaibus que une Artziniega con Bilbao, o el Bizkaibus que nos permite acceder al hospital de Galdakao. Con todo esto, con todos estos datos, y algunos me estoy dejando, como es el de la accidentabilidad, etcétera, lo que queremos dibujar es la realidad de nuestra comarca en cuanto a qué número de desplazamientos atraemos y para qué, y qué número de desplazamientos generamos hacia afuera y de forma interna, ¿no? Es decir, saber un poco que la distribución de todos los desplazamientos que nosotros acogemos en nuestras carreteras y al final, con toda esa información, intentar definir unas actuaciones para aglutinar esfuerzos, para unificar desplazamientos, para sustituir desplazamientos en coche privado por desplazamientos en transporte colectivo, o para reducir el número de desplazamientos motorizados si se pueden distribuir a otras vías no motorizadas, ciclables, peatonales, etcétera. Esta es un poco nuestra idea. Bueno, tenemos diagnóstico amplio, como bien dices, y ahora tenemos que poner soluciones o implicarnos todos, tal vez, para aportar ideas a este diagnóstico, y aportaciones que pueden hacer los ciudadanos, las instituciones, pero también los ciudadanos, me imagino, ¿no? Sí, nosotros lo que pretendemos es recoger las aportaciones de la ciudadanía en general, de sociedades ciclistas, de grupos de montaña, de vecinos de a pie, de todo tipo de colectivos. Por ello nosotros hemos elaborado este resumen del diagnóstico, porque creíamos que era un documento mucho más ágil, mucho más comprensible, que hemos colgado en la página web de la Cuadrilla de Ayala, que es www.cuadrilladeayala.com. Tienes la versión en euskera y en castellano, entrando en la web en euskera y en castellano. Y lo que pretendemos es pues que la gente, a partir de esa información básica que se recoge en este resumen, que insisto, es el resumen del diagnóstico, nos ayude a ir definiendo líneas de actuación y, bueno, y si son actuaciones concretas, pues mucho mejor. Todas esas aportaciones que nos lleguen, bueno, pues bien recibidas serán y, bueno, de alguna forma veremos qué encaje puedan tener en el plan de acción, que es el segundo y último documento que nos falta por elaborar, pues para finalizar ya todo este proceso. Lo único, recordar que hay una dirección de correo electrónico a la cual, que la tenemos ahí y en la que pretendemos recibir estas aportaciones, que es ceayala.aintzane@aito.alava.net, nosotros recibimos en esta dirección las aportaciones, las vamos gestionando, algunas ya nos están llegando, son preguntas, las contestamos, y otras pues quedan ahí como aportaciones a futuro, ¿no? Y nosotros encantados y agradecidos de que todo el mundo pueda participar. Seguro, será interesante. Tenemos ahora el diagnóstico, vamos a ver cómo ponemos solución a todas esas inquietudes que han surgido dentro de esas 300 páginas de diagnóstico. Ahora hay que poner soluciones, ¿no? Muchas de ellas las tenemos que poner los ciudadanos, evidentemente, y sobre todo implicarnos nosotros también, ¿no?, en dar solución a todos los problemas. Mover lo mínimo el coche, por ejemplo. O sea, si vamos a por el pan o por el periódico, pues, en fin, hacerlo andando y no sacar el coche del garaje, entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, lo que pretendemos es reducir al máximo el número de desplazamientos motorizados para desplazamientos que se pueden hacer de otra forma, ¿no? Yo seguro que se puede reducir. Bueno, pues nada, esperaremos con paciencia esto, porque tendrá un proceso, supongo, no muy largo, pero sí complicado. Sí que quería destacar que una vez tengamos un borrador de plan de acción, de actuaciones, está previsto celebrar al menos un foro de participación ciudadana, para presentar todas estas acciones, que ya te comento, pues tendría carácter de borrador, ¿no?, de primer plan de acción, y sería otra segunda ocasión también pues para percibir todas estas aportaciones que hará el plan de acción, ¿no? Pues ahora intentamos recoger unas y, bueno, cuando ya vayamos dándole forma, porque en ocasiones pedir aportaciones sin tener las líneas datos, o los ámbitos o los datos de una forma muy clara es difícil y lo sabemos. Entonces, bueno, primero lancemos esta opción y cuando hayamos avanzado ya en ese plan de acción convocaremos un foro y, bueno, ya lo haremos saber para que todas las personas que quieran asistir pues tengan toda la información y puedan aportarlo. Estupendo. Bueno, de momento tienen la información en www.cuadrilladeayala.com, tanto en euskera como en castellano, y la verdad que este es un asunto muy muy interesante de cara al futuro de la movilidad de nuestra comarca, los pueblos, las poblaciones que integran la cuadrilla de Ayala. Sí. Antxane Arbaizagoitia, técnica de medio ambiente de la cuadrilla, eskerrik asko. Gracias. Agur.